traición ante un trono me llamó. Un anciano venerable, donde algo muy agradable con sus manos me entregó. Con su voz muy respetable me dijo que no muy tarde él me volvería a llamar. De lo que puso en mis manos, de lo que me había entregado, cuentas le tenía que dar. Y me fui por un camino de un anciano desvalido, y con él y yo compartí. Luego un niño abandonado, de pan muy necesitado, y también a él le di. Un enfermo en su dolor, un preso en la prisión, le di una buena porción. Y al final de mi jornada, de una anciana que lloraba, le di lo que me quedaba y terminó mi labor. El anciano a su trono me llamó. De lo que puso en mis manos, de lo que me había entregado, cuentas claras me pidió. No sabía si reír o llorar de alegría, no sabía qué decir. Tenía mis manos vacías, le dije todo lo di. Entra mi buen siervo fiel, al gozo de tu Señor, lo que puse yo en ti.